ahí ya estamos el día que se aprobó el presupuesto y el aumento del colectivo. Ya creo que fue el día 4 ese, 3 o 4. El 4 creo el que fue, 4. El viernes, sí. Claro, yo viernes. Sepulto a mi hermano el día 2, el día 3 me informo de todo y el día 4 tomo la decisión de ir al Consejo Deliberante a encontrarme con él. Y en ese momento cuando vos llegás, que ya había una manifestación por estas ordenanzas que se votaban, ya estaba cerrado el Consejo. Sí, yo no sabía que había gente afuera, no me imaginé, no sabía que iba a haber manifestación ni nada. Claro, porque no, estaba fuera de todo. La versión oficial de tanto del mismo presidente del consejo, Nicolás Vitalini, como en los medios, es que se cerró el consejo porque había violencia afuera, pero en realidad el orden fue inverso. Por supuesto, la violencia entra, la violencia comienza desde adentro. ¿Con qué poderes? ¿Qué mandato tiene él como para no dejar que la población se exprese y entre a un lugar donde es público? Hasta donde yo tengo entendido, la única forma de hacer una sesión cerrada al público es si antes se vota y se aprueba, cosa que no pasó. No pasó. Bien. Y hay un artículo por el cual ellos no podían haber sesionado, o que es el artículo 10, bueno, que en ningún momento fue cumplido. Y que directamente se hizo lo que Vitalini quiso. Hasta pusieron unos muebles contra la puerta. O sea, cercaron todo de una manera... Yo que estuve adentro, me lo miré. Claro, ¿no? Vos lo viste con tus propios ojos. Claro, no lo podía creer. Digo, pero si yo he visto ahí a los de los colectiveros, los camioneros, con bombos y todo. Yo lo he visto. Lo he visto por televisión. Y no desalojaron a nadie. Yo he estado más de una vez cubriendo actividades y ha habido grandes manifestaciones pacíficamente, sí, con cantos, con, sí, bombos, pero creo que es parte de la democracia. Exactamente. Como es parte de la democracia que vos puedas hablar con esta persona, Vitalini, que tuvo esta actitud, sí, en representación del Ejecutivo. Exacto. Cuando me di cuenta fui para allá. Entonces me preguntan afuera los periodistas porque pido entrar, no me permiten, le digo por favor déjame entrar. Entonces digo, la periodista me dice, ¿qué pensás hacer? Voy a entrar, no sé, saldrá en ala, entraré por el techo, buscaré la forma, pero yo entrar, voy a entrar. Esta persona me va a tener que escuchar hoy, ya. Y escuchaba a la gente que me decía que el boleto, que no nos atiende, que nos cerraron, que esto, que la gente se acercaba y me hablaba, me decía cosas que algunas yo escuchaba y otras que tenía mi otro medio cerebro yendo por lo mío. Claro. Y bueno, hasta que logré entrar. Vi una ventana que se podía abrir, rompí un vidrio, cosa que le dije, yo voy a pagar, es más, mandé a una persona para que se haga cargo de pagar el vidrio. De pagar el vidrio, todo lo que yo... Bueno, eso no se dijo en ningún medio. Bueno, está bueno que lo aclares. Yo me hago cargo de todo lo que corresponde, tanto en la municipalidad como en el Consejo Deliberante, que fue el vidrio ese. Yo lo pago, dije. Mandé el vidriero al ruso Stremel de ahí de Juan Molina y Bolivia para que vaya a ver la ventana y que me ponga el vidrio enseguida. Lo llamé y le dije, solucioname el problema y después me decís cuánto es y listo. Perfecto. Sí, Turco, no hay problema. Bueno, listo. Pero entré. Entré, tomé aire, no sabía si me iban a salir las palabras porque estaba muy enojado, pero algo me detuvo ahí en el momento para poder decírselo, porque parece que enojar a la gente cuando uno se... dice las cosas con la voz alta. Creo que queda mejor, o como ellos lo llaman, políticamente correcto, o persona correcta. No sé cuál es el límite que ellos miden, que hay que tener o que hay que ser, o qué te tiene que pasar, o en qué circunstancia tenés que estar para siempre ser como un monje, ¿viste? Que, como son ellos, que son tipo monje. Que, bueno, yo no puedo tener esa situación. Tengo sangre en las venas. Y me apasiono. Y venías de una situación muy difícil y muy complicada. Muy difícil. Y estaba mirando el tipo que había estado... que dijo una barbaridad tremenda. Que dijo que era un tinte, que esto tenía un tinte político. ¿Cómo hacen siempre ellos? Cuando alguien le dice que tiene hambre, que no llega a fin de mes, que no puede. Entonces ellos dicen enseguida eso. Entonces, bueno... Irrumpí y le dije lo que pensaba, le dije que tenía que pedirme disculpas públicas, cosas que hizo con la cabeza así. Le digo, no, me tenés que pedir disculpas públicas y tenés que ser un poco más humano, porque ustedes me parece que no valen ni un peso de lo que están ganando acá. Porque lo que están haciendo con la gente, de no abrirle la puerta. No te digo, por ahí capaz que el que está con el bombo, bueno, está bien, seleccioná 6 o 7... pero mostrá voluntad de demócrata, mostrá voluntad. Es decir, tenemos que sesionar, van a entrar 7 u 8 personas, pero cerrar así por cerrar y llenarlo de policías, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Y después escaparse como ratas de vuelta. Entonces, es un tironeo que da bronca y después te da bronca y te sigue carburando en la cabeza. Y yo, que soy una persona que no me gusta las injusticias bajo ningún punto de vista, contra nadie, porque si no me gustan para mí, no me gustan para nadie. Entonces, después me siguió. Entonces, estoy llamando y buscando, y a cada persona, la que tuvo que ver, la que fue cómplice, la que hizo mal su trabajo, la que realmente ni le importó, la que no le importó ni mi hermano ni ningún otro familiar, bueno, entonces no puede estar a cargo de nada. Y se lo quiero hacer saber y se lo quiero decir en la cara, porque como yo no estoy contaminado con nada de la política, entonces yo puedo, estoy limpio. 35 años de trabajo portuario. ¿Viste? Cuando por ahí charlan y dice, estamos trabajando, y uno dice, nada, trabajar e ir a tirar bolsa al puerto. Bueno, acá tiré bolsa al puerto. Nadie te puede decir a que mí, no sos un trabajador. No. Toda la noche laburé. En Cargill, donde no se puede ni respirar a 1 metro. Pude entrar y decirle a Vitalini las cosas en la cara. Él intentó mirarme a los ojos, pero no pudo bajo su mirada, como hacen ellos, y empezó a hablar con los de los costados. Y después que le dije de lo mío, me acordé de lo que me habían dicho las personas afuera. Entonces les pedí a los concejales que tuvieran un poquito más de sentido social. De empatía. Sí, saben. O sea, si son concejales, si fueron candidatos a todas, siempre son los mismos y estuvieron en todos los lugares. Saben lo que son los barrios. Yo sé lo que es un barrio, porque me crié en una casa de suelo, de piso de tierra. Yo sé lo que... Yo salí a vender el diario a los 6 años, a mí no me lo puede contar nadie. Yo sé lo que es la calle, sé lo que es la pobreza. Sé lo que es que los militares te lleven a tu viejo, te lo repriman, te lo remuelan a palo y te lo lleven de tu casa. ¿Entendés? Yo pasé por todas esas cosas y sé lo que es laburar de pibe y lo que es no tener nada. Yo lo sé. ¿Por qué no miramos un poquito más? ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no nos enojamos un poquito? Enójense, muchachos, pongan sangre, enójense. No puede ser que salgan tan libres y después te sacas una fotito o haces sacarte una fotito diciendo nosotros votamos en contra. ¿Ya está? ¿Con eso quedaste limpio? ¿Está? ¿Esa es la batalla que diste? Le pidieron un comentario a Quiroga y muy fríamente, Quiroga, ay, no sé. Le mandé 2 mensajes, no me contestó nunca. Le mandé mensaje a Feliu, él me contestó. ¿Qué te respondió Feliu? Le dije que me parecía totalmente antipático y totalmente desinteresado que, a ver, yo los miré a la cara y que no hayan reaccionado y que ni siquiera me hayan, se hayan solidarizado con la familia. No digo conmigo, con la familia. Que hayan tenido un gesto, porque le pusieron la cámara, un gesto de solidaridad con la familia, con las familias. No mencionaron el tema. La gente que nosotros pusimos ahí. No mencionaron el tema. No hicieron nada por nadie, no se movieron, porque esto sigue, está pasando, todavía está pasando. Así que, y nadie hace nada, nadie le importa. Y después de los episodios del Consejo Deliberante, hubo unas versiones mediáticas en las que supuestamente se te habría... ¿Vos fuiste notificado? No fui notificado de nada. Salió, no sé quién era el fiscal, que tomó la causa según dice de oficio. Yo no creo que haya sido de oficio, yo creo que fue mandado por el intendente. Así trabajan ellos. Así que, a mí no me llegó nada. Pues, ¿qué pasa? A lo sumo me pueden levantar un acta. No tienen por dónde entrarme. Claro. No tienen por dónde entrarme. Me llamaron partidos políticos, organizaciones y eso, y me dijeron, fíjate que seguramente tenés el teléfono pinchado. Le digo, no, pero no es necesario que yo me cuide. Si vienen, se los doy. Les doy todo, les dejo entrar a mi casa, todo, porque lo mío es natural, es sincero y es acorde a mi forma de vida. No tengo nada que esconder. El que se esconde y el que tiene miedo y el que le dice es porque tendrá alguna manchita o le haces así con el dedo y le salta la mugre, qué sé yo, no sé, supongo. Yo no tengo ese problema. Hoy no puedo dormir tranquilo por extraño a mi hermano a horrores, pero por ese tema nada más no puedo dormir. Pero es una cuestión de tiempo. Y eso de que por ahí se dice si te arrepentís, si fue un momento pasional, No te arrepentís. ¿Sabes qué pasa? ¿O de qué te arrepentís en todo caso? Quizás me hubiese arrepentido si hubiese tenido, si hubiese escuchado, no de la gente. La gente es maravillosa, el cariño de toda la Argentina que he recibido y de todos los lugares, de Colombia, de Venezuela, de gente de Ecuador que me ha llamado, desde la Florida, de Miami, también recibí una llamada que me quieren mandar por WhatsApp, pero no saben cómo hacer, no le entra el número mío. Por el Facebook me escriben, y cientos de miles de personas que se solidarizan y que el otro día me reconocieron en la marcha, gente de... quisieron estigmatizar a una chica rubia que estaba con el marido, que se da vuelta y me saluda, que está haciendo así en una foto. Y le empezaron a decir que no tendría que haber estado ahí haciendo la demostración de cosas políticos. La gente no. Los dedos en B, decimos, porque sí, por ahí en el audio no se entiende. Los dedos en B tenía la chica, una chica rubia, que justo se dio vuelta, yo estaba con mi hija en la marcha. En la mitad de todo. La gente, Canal 9 me buscó, me encontró justo, no sé por qué me estarían buscando, pero me encontró y declaré unas cositas así, pero yo lo que quería era acompañar. Esta chica me encuentra y se da vuelta y me saluda y me dice, ¿lo puedo saludar? Me dice, sí, ¿cómo no? Le digo, ¿por qué? No, dice, porque la verdad que lo que usted hizo es, dice, para todos nosotros que muchas veces queremos gritar y queremos pegar un grito, es muy importante, dice, que alguien lo haya hecho, el valor que usted tuvo. Y es el valor de cualquier animal que lo están por cuchillar, qué sé yo. Le digo, no sé, no. A mí me estaban molestando mucho, haciéndome muy mal a mi familia, le digo, estaban faltándome el respeto. Pero le agradezco muchísimo, le digo, les agradezco mucho por el saludo. Y después la estigmatizaron en la foto, le dijeron de todo, y yo le dije, ¿ustedes saben quién es? ¿Saben? ¿Alguien me puede decir quién es esta chica? Y nadie dijo nada. No pueden hacerlo porque no es de acá, de Bahía. Pasaba por Bahía, vio la marcha y quiso solidarizarse. Esta chica es de Santa Cruz, pasó acá, estaba con su marido, me saludó y nos acompañó y les gusta. ¿Ya te conocía o te reconoció por los medios? No, ella me conoció por los medios. No, yo no la vi en mi vida, no sé ni el nombre. Solamente me acuerdo porque tenía una remera blanca, es rubia y tiene unos ojos verdes y estaba con el marido abrazada y se dio vuelta y el marido me saludó y después me saludó ella. Claro. Justo la vi en la foto y le estaban dando con un caño. Eso es lo que me molesta de los que hablan y de los medios. También de los medios de Bahía Blanca, que se portaron tan mal. Porque yo creo, de los medios más importantes, ¿no? Medios profesionales, como se dicen ellos. Sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, por decir, porque no tengo nada que esconder. Por ejemplo, Rentería. Me molestó mucho cuando hizo, porque la Soledad, la chica que trabajó con él, me llamó y fue a hacerme un reportaje a casa. Ajá. Entonces, charlando con ella, me dice, mirá, al aire podemos salir 2 minutos, dice, vas a salir 2 minutos, 1 minuto y medio, es lo que sale en televisión, dice. Así que si puede ser sintético, dicen todo. Claro. Dice, porque si no, dice, vamos a tener que editar un montón de cosas y capaz que te enojás. Claro. Le digo, no, voy a tratar. Si vos me lo estás avisando así, claro, porque los de Canal 7, o sea, Canal 13, no cumplieron. Vinieron antes, me hicieron un reportaje, me hicieron la 40 minutos y pusieron 2. Claro. Y me recontra enojé con el pibe, le dije de todo. Me dijo que él no lo manejaba. Entonces le digo, pues yo te pedí antes. Bueno, ella me lo explicó, la de Canal 9 me lo explicó y después lo pasaron por Canal 9 y Rentería como última palabra, terminando ya, porque vos podés tener la ideología que vos quieras, está perfecto. Pero si vos estás en un medio, cuando se prende la lucecita, vos tenés que ser objetivo, supongo yo. Profesional. Si decimos que son medios profesionales, deberían ser profesionales. Entonces vos tenés que ser profesional, objetivo, y termino la nota y listo. No hagas ningún comentario que no tenga, que no sume para nada. O sea, que no, al menos, si no estoy yo presente, llamame a mí y lo discutimos. ¿Qué sería para él? No es correcto. Él dijo, yo puedo entender, dice, está bien el dolor, pero no es la forma, no es correcto. Bueno, yo quisiera saberlo, agarrarlo en la vereda y decirle, bueno, cambiamos el rol un cachito. Se te está pudriendo tu hermano, te está pasando todo esto, te están mintiendo. ¿Qué sería lo correcto? Ah, bueno, llévenlo a un depósito. ¿Cuándo vengo? a enterrar a mi hermano. Aparte es muy fácil opinar cuando a uno no le está pasando. Pero por supuesto. Uno puede opinar sobre qué haría, pero después en el momento puede pasar cualquier cosa. Pero vos podés esperar de la gente, que por ahí las personas están un poco mal, por ahí tengan una contestación o algo, bueno. Pero un tipo que está formado, que está en los medios, ya tiene una formación, tiene una bajada de línea y tiene que terminar con una respuesta para quedar bien con la corporación. Entonces ya para mí perdió todo credibilidad este tipo. Se lo dije a Soledad, la llamé, porque tengo el número de ella. La llamé y le dije, es tu compañero, pero decirle que dije de mi parte este audio, y le dejé el audio dicho. Que perdió todo respeto, toda credibilidad, porque si él quiere conversar conmigo de cuál es la forma, yo le voy a demostrar cuál es la forma. Si yo lo llevo al límite a él del enojo, vamos a ver cuál es la forma. Y yo puedo decir, Rentería, no es la forma. Cuando uno habla, tiene que tener un fundamento y tiene que estar sobre una base. Si se habla sobre el aire y sobre cualquier cosa y no lo dejas a la otra persona que se exprese y que te diga por qué buscó esa forma, bueno, entonces no es justo, ¿no?